Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane. Esta entrega de septiembre, después de un parón un poco accidentado, porque nuestra intención era en principio hacerlo también en agosto, nos reenganchamos a la actualidad del pueblo kurdo a lo largo y ancho del planeta, pero fundamentalmente, como no, en Oriente Medio. Y bueno, pues hoy nos vamos a centrar mucho, paradójicamente, hablando del pueblo kurdo, en la situación en una zona árabe de Siria, bajo el control administrativo de las SDF. Y bueno, pues para eso estamos también con la compañera Merche. ¿Qué es Merche? Kaixo Gabon. Y bueno, pues lo comentado, no nos vamos a prolongar mucho más y entramos en materia lo antes posible. Comentábamos en la entrada que hoy vamos a dedicarle un espacio, yo creo que amplio, a la cuestión de Deir ez-Zor, por todos los sucesos que han tenido lugar a lo largo del verano y que se han cristalizado en, básicamente en bastante violencia a finales de agosto y principios de septiembre. Por remontarnos a los principios de la cronología más reciente, a principios de julio, finales de julio, hubo, algunos movimientos un poco sorprendentes que acabaron en algún choque armado entre el Consejo Militar de Deir ez-Zor, que sería un poco el brazo local de las SDF, de las Fuerzas Democráticas Sirias, en Deir ez-Zor, con las propias SDF. Las SDF negaron hablaron como que habían sido incidente aislado, como una especie de accidente, un malentendido, algo similar, y negaron que hubiera ningún tipo de fricción, pese a que había movimientos de tropas en la zona, lo cual tampoco es raro porque el Estado Islámico es muy activo en Deir ez-Zor. Avanzando hacia finales de agosto, tras una reunión entre la cúpula de las SDF y el Consejo Militar de Deir ez-Zor, acaba con la detención de casi todos los dirigentes del Consejo Militar de Deir ez-Zor y con el anuncio de disolución del Consejo Militar de Deir ez-Zor, lo que lleva a un enfrentamiento abierto entre el Consejo Militar de Deir ez-Zor y, sobre todo, grupos tribales ligados fundamentalmente al tribu, al clan Akidat, con las SDF y con los Asayis. Esto genera que las SDF se retiren de todo Deir ez-Zor desde el sur de Jallín y otros sitios donde no ha habido fricciones, pero bueno, para evitar que las ellas se retiran y comienzan, bueno, no comienzan, comienzan, la operación ya había comenzado con la detención de la cúpula del Consejo Militar de Irizor, pero anuncian que van a seguir con una operación de peinado de la zona de Irizor contra traficantes, contra el Estado Islámico y contra elementos que consideran mercenarios. Los choques que ocurren en el norte de Irizor son bastante violentos, con más de 100 muertos entre combatientes tribales, miembros de las SDF y civiles. Y además se dan episodios de saqueo bastante graves en una zona como de Irizor, pues de plantas de potabilización de agua, etcétera, etcétera. Bueno, si nos limitamos a lo ocurrido, en realidad lo que ha ocurrido ha sido que las SDF han decidido purgar una parte de lo que era su brazo local, que era el Consejo Militar de Irizor, fundamentalmente a su dirigente, que es Abu Kaula, y bueno, de esto ha derivado un enfrentamiento más amplio con, sobre todo, miembros tribales de la familia de Abu Kaula, pero que se ha mezclado o que se ha interseccionado con otras cuestiones más que tienen una profundidad mayor, como son, bueno, las relaciones entre la población árabe de Irizor y la población kurda, la, digamos, renuencia de la población local a las ideas de las SDF, la falta de infraestructuras básicas en Irizor, la corrupción, la propia deriva histórica de Irizor, que igual hablamos un poco más de ello más tarde, pero bueno, por empezar por algún punto, las SDF justificaban la disolución del Consejo Militar de Irizor por que el señor Abu Kaula, que ya tenía una biografía bastante discutible, parte de la revuelta contra Bashar al-Assad, pero incluso con devaneos con el Estado Islámico, ser miembro de la tribu que más apoyó al Estado Islámico, como fue la tribu Akidat, su pasado como delincuente y líder, sí, traficante de motos y automóviles robados, y todo esto, deriva, pues, en que los Estados Unidos, básicamente, porque las SDF preferían haber puesto otras personas al frente del Consejo Militar de Irizor, le habían permitido montar su pequeño emirato, digamos que obviando la voluntad de las instituciones civiles, de la autoadministración, y bueno, digamos que ya la gota que colmó el vaso fue que las SDF le acusan de intentar asociarse con el régimen y montar más o menos su propio emirato con su propia guardia pretoriana de unos 500 soldados, y esto es lo que lleva al descabezamiento de Abu Kaula. Es cierto que cuando se han iniciado las hostilidades se han encontrado a miembros de, digamos, afines al régimen entre las personas que han incitado la sublevación posterior. Pero bueno, como comentábamos, hay también otros elementos. Para mí un elemento fundamental es que la apuesta de Estados Unidos por Abu Kaula forma parte más de cómo ellos orientan las políticas en Oriente Medio. Para mí es una réplica de lo que hicieron en Irak, cogemos a antiguos miembros del Estado Islámico, a miembros de clanes cercanos al Estado Islámico. En el caso de Irak fue para liderar la insurgencia contra el Estado Islámico, algo que se les acabó viniendo en contra, porque cuando un gobierno pro-iraní se hizo con el Estado, les dejó de pagar los sueldos y muchas de esas personas acabaron volviendo al Estado Islámico. Pero digamos que, como en un primer momento les habían resultado exitosa esa política, parece que la intentan replicar en Siria, poniendo a una persona que tiene bastante carisma, pese a que a nosotros nos pueda parecer discutible, una persona que tiene bastante carisma entre la tribu Akidat, la ubican como líder del Consejo Militar de Deryezor. Y bueno, pues lo que hace Bukaula es un poco repetir las dinámicas históricas de las fuerzas tribales en Siria, que es corrupción, favorecer a su familia, porque de hecho hay sobre el hermano de Bukaula hay acusaciones muy graves de agresión sexual a mujeres. Sí. Yo creo que de dos asesinatos a dos mujeres. Uh-huh. No sé si eran asesinatos de honor o, pero bueno, sí, tenía esas acusaciones. Y digamos que, bueno, pues el SDF se les acaba la paciencia con este pequeño emirato y bueno, intervienen, pero el problema es todo ese, digamos, ese humus que ya había anterior de enfrentamiento étnico histórico, alimentado también por el régimen, por disturbios anteriores, como por ejemplo en el 2004 los que ocurrieron en Kamis, lo que fueron precisamente entre el equipo local y el equipo de Deryezor, que fueron unos disturbios marcadamente étnicos, porque básicamente en el 2004, cuando el gobierno de Irak cae por la invasión imperialista de la coalición internacional, Deryezor, que tiene casi más lazos orgánicos con Irak que con Siria, y con Irán también. Y con Irán. En estos momentos también tiene con Irán. Se solivianta mucho con la actitud del pueblo kurdo en Irak contra Saddam Hussein. Y esto deriva en una serie de choques en un partido de fútbol, con la muerte de varias personas kurdas, con una sublevación en todo Siria del pueblo kurdo contra esta situación, y con el azuzamiento de parte del régimen de precisamente este componente sectario étnico, incitando a las tribus a participar en esta caza al kurdo, que en el caso de Kamislo y en otros sitios se tradujo en la rotura de cristales o en la destrucción de propiedades públicas de la población kurda. Quiere decir que había detrás una especie de background bastante negativo, que sumado a la crisis económica, a ser una zona extremadamente conservadora, etcétera, etcétera, pues contribuye a que cuando Bukaula cae, hay una tribu que se implica, o parte de una tribu que se implica a fondo en los enfrentamientos armados contra las SDF, y bueno, pues de fondo hay toda esta marejadilla que, como se ha visto a posteriori, no se ha rebasado, en el sentido de que ni Hajin ni otras zonas se han sublevado contra... O sea, zonas que han estado fuera de la influencia de la tribu Akidat o del Consejo Militar de Deryezor no se han sublevado, todo lo contrario, o sea, han mantenido la calma y bueno, esto no implica que las SDF no hayan hecho autocrítica, y de hecho digamos que el responsable máximo del brazo militar ya ha dicho que bueno, pues que hay que establecer otro tipo de relaciones o otro tipo de organización, y ahí creo que hay un reto importante en Deryezor. Sí, porque no es casual lo último que has dicho de la autocrítica que se hacían desde la comandancia de la SDF, de que efectivamente había habido, que hay fallos, lo que comentamos al principio, de retraso en a nivel económico, en factores, incluso en la gobernanza también, pero lo que parece que es cierto, que lo que han intentado hacer mucho hincapié en la diferencia étnica allí en esa zona. Porque no es igual que en Kamislo. En Kamislo, efectivamente, la población mayoritaria es kurda, pero en Deryezor no. Sí, pero en Kamislo hay kurdos, pero bastantes árabes también. También, sí. Pero sí, en Deryezor son prácticamente todos y todas árabes. Eso es. hay poquísimos kurdos. Entonces, esa no era la razón. Incluso luego, en Raqqa hay presencia kurda. Sí, menor que en otras partes de esto, pero sí que ha habido como una, sobre todo en los medios y así, como una utilización de que estaba habiendo un conflicto étnico. La SEDEF lo han negado, o sea que no iba por ahí. Y yo la verdad es que me lo creo, sobre todo después de la autocrítica que hicieron, de que efectivamente eso no quiere decir, y sobre todo en una situación de tanta tensión y de tanto conflicto por el poder en esa zona, ¿no? Es decir, que estamos hablando de intereses por parte del régimen, de intereses por parte de Irán, porque eso en otros programas ya lo hemos comentado, es decir, el Irán se ha ido haciendo a través de la religión, a través de las mezquitas que iba creando un mini estado paralelo, ¿no? Es decir, pues como pasa en todas las partes del mundo, es decir, la asistencia social, la sanitaria, la enseñanza, la escuela, la deportiva, todo, bueno, pues va a través de la religión, ¿no? Entonces, bueno, pues una zona que la verdad que ha tardado en saltar. Yo creo que ha habido también un factor, porque no es casualidad, es que no me acuerdo ahora cómo, porque también llaman a cada operativo, le ponen un nombre, entonces es como un poco difícil de acordarse, ¿no? Después de los acontecimientos que han ido pasando en el campamento de Al-Hol, después de lo que pasó con la cárcel de Hasaka, yo creo que también los servicios de inteligencia que ellos han tenido ahí les han llevado a Deir ez-Zor en cosas de que estaban pasando allí. Es decir, que era un territorio en el que el ISIS estaba bastante tranquilamente. Es decir, que sí que es verdad que desapareció territorialmente el Estado Islámico, pero no es casual, ¿no?, que siga habiendo actividad incluso no simplemente ideológica, que es lo que se nota en la población, ¿no? Es decir, a nivel de enseñanza, a nivel de las leyes, por ejemplo, que en el resto de la autoadministración, como con el, por ejemplo, el tema de la mujer, eran temas que en Deir ez-Zor no se podía ni tocar. Porque yo por artículos que he leído y noticias y sentía que efectivamente no en todos, incluso en el mismo Estado-Nación, no por la composición étnica, por la composición religiosa, por la composición histórica incluso, el papel de las tribus, etcétera, etcétera, pues no todas las leyes que se iban implementando en Afrin, por ejemplo, se podían trasladar mecánicamente a Deir ez-Zor o a Raqqa, por ejemplo. Yo eso lo he entendido siempre. Lo que sí que me ha sorprendido es la intensidad de... Es que los tenían metidos en la cocina. Es que eran los jefes de la zona. Es decir, que yo no dudo en la diligencia de la SEDEF, pero mucho han tenido que tragar, ¿no? Para no ver porque han sido unas semanas de mucho conflicto, has hablado de pues más de 100 personas muertas, se han saltado el Éufrates ya para tomar territorio el régimen. Irán está metido ahí hasta la cocina, ¿no? Entonces, si es una cuestión compleja, yo no sé cómo lo van a ir dirimiendo, porque son cuestiones que bueno, después de un conflicto ha habido muertos, hay, bueno, pues difícil de reconducir, ¿no? Pero bueno, si hay una autocrítica por parte de las autoridades, de la parte civil, incluso de la parte militar, de que tienen que mejorar la gobernanza, la representatividad, etcétera, etcétera, dentro de en el territorio, pues bueno, supongo yo que irá que ir avanzando la cosa, ¿no? Sí, yo creo que esto es una cuestión interesante que, si te parece, hacemos un pequeño descanso y lo abordamos a continuación. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a hablar un poco, quizás, de cuestiones que hemos abordado muy superficialmente en el anterior extracto, porque hablamos de la gobernanza. Vale, en Deirezor hay un problema estructural con la cuestión de la gobernanza. ¿Qué pasa con Deirezor? Deirezor es una zona desértica. Si veis, toda su extensión prácticamente está solo habitada, como es obvio, como es evidente y natural, solo alrededor del Éufrates, uh-huh. Pero es una zona que linda con Irak, con otra zona también desértica, y como buena parte de esa zona de Siria también, que es completamente desértica, que es precisamente donde tiene el Estado Islámico sus últimos bastiones, en el sentido de que por ahí se puede mover y se oculta. Pero hay un problema. Quiero decir que las SDF tienen una parte, obviamente, que tienen que hacer autocrítica por haber transigido con este personaje en concreto, que fue una idea de los Estados Unidos, cuando ellos, como de hecho han puesto ahora como líder del Consejo Militar de Deirezor, una persona que sí que estuvo en las FSA contra el régimen, pero no con su propia banda de personas que estaban antes en un grupo de delincuencia común, etcétera, etcétera. Desde luego las SDF tienen que hacer una autocrítica, pero yo también creo que hay que trazar una línea de dónde empiezan las responsabilidades de las SDF, que obviamente empieza ahí y concluyen cuando se deshacen de esta persona, y veremos cómo rehacen el Consejo Militar de Deirezor, pero luego tampoco podemos obviar cuestiones materiales históricas y ambientales de lo que es Deirezor. Deirezor es una zona subdesarrollada en Siria, pese a que buena parte de los pozos petrolíferos y gasísticos uh-huh. están ahí. Es una zona subdesarrollada, con las SDF tampoco ha prosperado, las cosas son como uh-huh. son. Pero también es cierto que las SDF, cuando llevan a cabo esta operación y ven que hay una respuesta armada por una parte de la población, que obviamente es la parte de la población que está implicada precisamente en la corrupción y en lo que está ocurriendo, el SDF responde: bueno, pero ¿cómo os podéis alzar en defensa de este señor cuando nos estáis pidiendo vosotros que nos uh-huh. que os lo quitemos del medio? Bueno, la respuesta es que en Deirezor la cuestión tribal tiene un peso absoluto. No es porque en Deirezor sean árabes, y como son árabes son retrógrados y están anclados en el pasado, no. Deirezor es una zona subdesarrollada y feudal, pero es feudal porque no ha llegado a la edad moderna en un sentido completo. Ha llegado a la edad moderna, sí, tienen motos, tienen metralletas y tienen móviles, pero no se ha incorporado a la modernidad, digamos, en el sentido de que no es una zona autosuficiente, hacen falta, las tribus son necesarias para que las familias prosperen, para articularse, pero para que las familias prosperen, porque unos y otros se apoyan, pero claro, ¿cómo se apoyan? En base a la ley patriarcal más antiquísima. No patriarcal como entendemos en Occidente, como un legado, no, patriarcal en el sentido de que ahí manda el sheik, manda el jefe de la tribu, y lo que ese señor diga, que es el señor pues más sabio o más poderoso o más mayor de la tribu, es lo que se hace. Y si ese señor dice que 1000 personas se van a lanzar en armas, pues 1000 personas se lanzan en armas. ¿Qué ocurre? Hay que añadirle esto la cuestión religiosa. Claro, la cuestión religiosa, que al final se hilvana mucho con todo esto. Que eso, Cerezor, con todo esto, obviamente es una zona muy conservadora, muy conservadora. Si ya Siria de por sí es muy conservador, Deir ez-Zor ya sería como la madre santa del conservadurismo. Pero esto se hilvana mucho, junto con Idlib, seguramente. Esto se hilvana mucho con, bueno, pues con el hecho de que esas estructuras tribales no se han roto nunca. Siria es un país poscolonial, pero que nunca ha roto con las dinámicas coloniales, es decir, el régimen de Bashar al-Assad, como padre como hijo, han seguido jugando las mismas bazas que jugaron los turcos y los franceses, que es enfrentar comunidades, kurdos contra árabes, kurdos contra sirios, armenios contra árabes, chiís contra sunís. Entonces, esta carta, que ya os comentábamos antes, y en 2004 se cristalizó en esos incidentes de Camislo, siempre ha estado ahí. De hecho, hasta el punto de que las SDF, en su intervención armada en Deir ez-Zor, no llevó combatientes kurdos. Llevó combatientes de Takba, que es una zona árabe, combatientes de las brigadas revolucionarias de Idlib. O sea, de hecho, si veis las identidades que han trascendido, son árabes. Son quienes han muerto han sido árabes, sobre todo. En las filas de las SDF. Entonces, para intentar que no se reprodujera ese discurso de kurdos contra árabes, sino que se viera que hay una parte importante árabe dentro de la autoadministración norte y este de Siria, aunque es innegable que las ideas del confederalismo democrático y de las organizaciones kurdas son predominantes, pero hay una parte de la población árabe que, aunque sea como mal menor, se suma a este proyecto, porque desde luego no le atrae ni el proyecto de Turquía ni el proyecto del Estado sirio. Bueno, pues desde luego hay un problema. Yo digo que el Estado sirio o no ha querido o no ha podido, que también puede ser que no haya podido romper con esas dinámicas de tribales de Deir ez-Zor. De hecho, digamos que el modus operandi de no solo de la autoadministración, también de heredado del gobierno sirio y de todas las potencias que pasan por allí, es cooptar a los líderes tribales. Pero el problema es que hay un problema fundamental, que es que después del inicio de la guerra, los liderazgos tribales se han deshecho, porque hubo jóvenes que unos optaron por el Estado Islámico, otros optaron por las FSA, otros optaron por Al Qaeda. De hecho, hay un pueblo, creo que es Diván, donde Al Qaeda fue un feudo. Luego esto se suma que Deir ez-Zor, pues debido a ese retraso histórico de desarrollo, siempre, pues ha estado ligado, eso, pues como decíamos, a la economía informal, sobre todo tráfico, contrabando. Durante la guerra durante los años posteriores a la guerra de Irak, fue un nodo principal de paso de yihadistas hacia Irak, precisamente alguna de estas poblaciones de Deir ez-Zor, y durante la guerra fue también un bastión del Estado Islámico. Un bastión del Estado Islámico porque alguna tribu como la Akidat, pues bueno, digamos que tuvo buena relación con el Estado Islámico. Otras no, por ejemplo, y esto engarza con algo que comentábamos antes, digamos, fuera de micrófono, que es que viendo en junio, creo que fue, hubo una manifestación del Estado Islámico en Deir ez-Zor, en la zona de Deir ez-Zor, cuando se produjeron la quema de Coranes. Y si veías la estética de esa manifestación y la comparabas con la estética de estos combatientes tribales, era idéntica. Y hay que recordar que durante estos incidentes se han profanado las tumbas de los miembros de la tribu Saitat, que fue una tribu que durante la guerra siria, una tribu de Deir ez-Zor, se opuso al Estado Islámico y acabó, muchos de sus miembros varones fueron masacrados casualmente en el totum revolutum de estos disturbios o de estos enfrentamientos armados, han sido objeto de profanación estas tumbas. Quiere decir que hay un montón de cuestiones ahí que forman un nudo muy difícil de desentrañar, y que ahora mismo, pues las SDF tienen que ver cómo llevan a cabo esa composición de un Deir ez-Zor más democrático, con el problema de que las tribus no son democráticas. son organizaciones patriarcales, y si vemos las imágenes de todas las personas que se han lanzado y todas las personas que han hablado, no hay ni una sola mujer. Ni una. En ninguna de las reuniones. Incluso en las de las CDF buenas, por decir de alguna manera, ¿no? Yo en todas estas semanas solo he visto a una. Pues yo entiendo que es difícil, o sea, que una cosa que estemos aquí hablando y tranquilamente, y otra cosa es estar sobre el terreno. Y luego algo que a mí me parece bastante determinante, además del religioso, de lo enconado y lo interiorizado que está, es la parte económica. Es decir, es una zona que, curiosamente, viendo cómo se quema el petróleo, en muchos casos de una manera además ecológicamente un desastroso, la pobreza que tienen. Entonces, pues muchas veces se pasan, a pesar de la importancia que tiene el tema de identidad, ¿no? El pertenecer a tal o cual tribu. De hecho, cuando ahora que parece que hay más tranquilidad, etcétera, declaraciones que han hecho, sobre todo en sectores civiles, decían que efectivamente, bueno, el tener a este elemento, ¿no?, de jefe de la zona, pues a pesar de ser de su tribu, etcétera, no les convenía absolutamente nada. Es decir, que podría ser más interesante para la tranquilidad y para la prosperidad de esa zona, y eso no son palabras de dirigentes, ¿no?, de gente del pueblo, gente menos corrupta, menos chantajista, menos, bueno, de abuso de poder, etcétera, etcétera, porque también están viendo el contraste que hay con el resto de otras partes de Rosava en concreto, ¿no? Es decir, no la parte árabe. Entonces, yo la verdad que no sé cómo se puede romper esa esto perverso a mí que me parece, ¿no? Del poder que tienen las tribus sin posibilidad crítica, porque el poder es total y absoluto. Sí, yo creo que aquí las SDF tienen un reto importante. Por una parte, yo que sigo a determinadas personas o activistas en redes o tal, que están muy centrados en Deir ez-Zor, hablan, ¿no?, que hay que democratizar Deir ez-Zor, hay que dar el poder a la gente de Deir ez-Zor. Aquí hay un problema, porque cuando se habla de la gente de Deir ez-Zor solo se habla de los hombres. Quiero decir, las SDF tienen un proyecto político muy concreto, que pasa por el empoderamiento de las mujeres. En Deir ez-Zor, por no soliviantar a la población local, se ha renunciado a, pues eso, a prohibir la poligamia. Pero cosa que no pasó en Raqqa. Sí. Y Raqqa fue el centro del Estado Islámico. Y la primera, que yo creo que continúa, alcaldesa de Raqqa fue mujer. Sí, no. Es mujer. Y ambiente más hostil que lo que había en Raqqa, acordémonos de las matanzas de Raqqa, de las purgas en Raqqa, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso no se ha podido trasladar a Deir ez-Zor? Pues yo creo que está dentro de la autocrítica que está haciendo la SDF. Sí, pero claro, el problema es que el poder fáctico en buena medida lo tienen las tribus son organizaciones patriarcales corruptas por definición, porque lo que hacen es beneficiarse. Pero tribus hay en toda Siria, ¿eh? Pero claro, pero es que el norte. Claro, y entre el pueblo kurdo también, por supuesto. El primer enemigo del pueblo kurdo ha sido el tribalismo del pueblo kurdo. Pero hay una parte, está la parte económica, que es decir, si no se desarrolla económicamente Deir ez-Zor, nunca se va a poder romper la hegemonía de las tribus. Si no se rompe la hegemonía de las tribus, nunca se va a poder avanzar en otra dirección social. porque como decías tú, eso ni la prohibición de la poligamia, ni el currículum de la autoadministración, porque se utiliza otro currículum escolar. Sí, sí, totalmente. O sea, dijeron desde el principio, en Raqqa también hubo problemas, rebajaron, o sea, fue más de bajo perfil, y fueron subiendo el perfil. ¿Por qué? Porque como pasa en cualquier sociedad, tiene que pasar un tiempo, ¿no? Un proceso de evolución, y que sientas que esa evolución te supone mejoría y bienestar. Que las mujeres estén mejor, que no porque vayas a la tienda y le mires al tendero, en vez de al plátano, vayas y en el camino te maten porque resulta que tú estabas destinada a ser la mujer de no sé quién. Pues eso yo me imagino que es un proceso lento, ¿no? Lento porque sigue habiendo asesinatos de honor en todo Siria. Pero bueno, es diferente. En esta zona esto se veía venir. Yo la verdad tengo que confesar que no me imaginaba la trascendencia, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, pero bueno, lo podrido que podía estar desde dentro, ¿no? No. Bueno, yo leyendo un poco lo que publicaba el Observatorio Sirio, sí, que podemos ser muy críticos con el Observatorio, pero bueno, aunque solo sea por estadística, alguna vez tiene que acertar. Algo malo se estaba. Algo olía podrido en Deir ez-Zor. La cuestión es que eso no es solo una cuestión de una persona, una manzana podrida, es la dinámica histórica de la región. Yeah. El cómo se ha gobernado también desde el Estado sirio esa región, cómo han sido hasta el momento incapaces de romper con esas dinámicas y las cuestiones materiales que hacen que esas dinámicas perduren en el tiempo. Entonces, ahí obviamente las SDF van a tener que hacer un ejercicio muy grande de equilibrismo, porque igual que hablamos del poder fáctico de las tribus, también hay una parte de la sociedad civil que reclama que se acabe con la cuota tribal, que se acabe. Entonces, ahí va a haber bastante tomate, en el sentido de que van a tener que ponderar mucho esas cuestiones. Y luego hay otra cuestión, que es que cuando todo esto ocurrió y surgieron estas narrativas anticurdas de enfrentamiento étnico, que luego se ha visto que no ha sido así, porque ha sido solo en las zonas donde la tribu Akida tiene más poder, hay otra cuestión, que es que las tribus, como ya hemos dicho, no son, primero, son organizaciones sociales patriarcales y corruptas por definición, porque no están hechas para el bien de la sociedad, sino para el bien de las personas que pertenecen a esa tribu. Una de las funciones que han tenido los asayis, o las, digamos, las fuerzas, lo que sería como la policía militar o la policía de las SDF en Deir ez-Zor, ha sido evitar el derramamiento de sangre entre tribus, porque cuando hay enfrentamientos entre miembros de una tribu y otros miembros de otra tribu, eso se puede escalar. Entonces, ha sido un recurso habitual, pues el que la autoadministración se implique, rebaje tensiones, interponga fuerzas militares entre las zonas de influencia de estas tribus. Quiero decir que es que lo peor de todo es que tampoco las tribus han demostrado. Ahora se nos ha. Turquía y otros. Turquía, también el régimen, han hablado como de un ente tribal, pero es que ese ente tribal tampoco existe. O sea, existen tribus, pero no existe un ente tribal que tenga un programa político, porque el programa político de las tribus excluye a unas de otras. O sea, no es. Entonces es un ecosistema muy complejo en el que van a tener que trabajar. Yo creo que las personas que nos están escuchando se harán esta pregunta, por lo menos yo me la hago. ¿Qué razón podían tener Estados Unidos para que este personaje fuera el responsable militar de esa zona? Yo ya te he dicho que mi opinión es que Estados Unidos creía que la política que había puesto en marcha en Irak hasta que Irán se la cepilló era la correcta, que es. ¿Pero le falló? Bueno, obviamente iba a fallar, pero porque es que ya el plantear las cuestiones desde el punto de vista colonial, étnico y sectario es un error. Pero bueno, ellos pensaban, la tribu Akida es la tribu más potente de la zona, que ha estado implicada, muchos de sus jóvenes y de sus adultos han estado implicados con el Estado Islámico, la mejor manera de pacificarlo es poner una persona de esta tribu al frente de todo esto. ¿Qué ocurre? Pues ocurre todo lo que hemos explicado. Las organizaciones tribales son corruptas. Esta zona es una zona que ha dependido mucho de la economía informal, por no hablar directamente de la economía ilegal. Todo eso se iba a acabar filtrando. Hablamos, a eso le sumamos el machismo, le sumamos la miseria, y eso es la miseria en la que está hundida todo Siria en estos momentos. Pero es que en Neirezor es aún más grave. Entonces, bueno, pues tenemos ahí un cóctel bastante complejo. ¿Y cuál ha sido el interés de Estados Unidos y en el que se han involucrado las SDF? Pues básicamente era poner un parapeto al avance de Irán. Y en el caso de las SDF, tener la carta de los pozos de petróleo para poder negociar en algún momento con el régimen una reunificación de la autoadministración con el Estado sirio. El problema es que, claro, ahí vive gente. Y esa gente, pues, bueno, pues tiene sus propias inquietudes, sus propias reivindicaciones y sus propios problemas. Y bueno, pues no sé si igual hemos tardado hasta bastante en ver cómo está llevado todo esto. Pero bueno, ahora se abre otra etapa que yo creo que será interesante ver si en algún momento se trasciende en cómo se arregla todo esto. Bueno, y dentro de este programa vamos a seguir con una parte más dedicada a la cuestión de Deirezor, porque tiene que ver. Por cierto, antes creo que he cometido una errata, he comentado que la zona donde Al-Qaeda tenía un feudo era Diván, y creo que era más bien Al-Isba. Pero bueno, aparte de esto, creo que lo que ha ocurrido en Deirezor da un poco también la medida de la complejidad del conflicto sirio, porque... hablábamos de la cuestión kurda árabe, que en este caso pues no se, digamos que no se corresponde con la realidad, eso es una cuestión más material y más idiosincrática que meramente étnica. Hablábamos también de que los Estados Unidos tienen mucho que ver, aunque luego en este conflicto se han puesto un poco de perfil, pero también tienen que ver Irán, que por ejemplo, por lo que ha trascendido, parece ser que va a intentar un poco aprovechar las aguas un poco turbias para reclutar su propia fuerza tribal en Deirezor, porque recordemos que Deirezor solo está bajo el manto de la administración en el este del Éufrates, en el oeste está bajo la custodia compartida, digamos, de Irán y del Estado sirio. El Estado sirio o grupos afines al Estado sirio han participado activamente en estos choques, grupos de las NDF, tampoco vamos a hablar ahora de las NDF, pero bueno, de los grupos de defensa nacional, que es un mosaico también que hay de todo, pero bueno, han detenido a gente de, pues incluso de otras zonas de Siria que les habían llevado ahí a combatir, cruzando el Éufrates para combatir en Diván o en otros lugares. Pero esto tiene otra, digamos, otra dimensión más, que es que esta explosión de violencia en el sur de Siria tiene su traslación en el norte de Siria, que es que consiste en que grupos que se autodenominan tribales, algunos llegados desde Idlib, atacaron a posiciones de las SDF y del gobierno sirio en el norte de Siria, tanto en Manbij como en Tal Tamer. Lo cierto es que estos grupos pues no tuvieron demasiada fortuna. Primero, porque tanto por primero por en parte también en los primeros compases por la implicación de Rusia en, uh-huh. en los choques que los fulminó en, uh-huh. en algunas poblaciones con bombardeos, y segundo por la propia resistencia de sobre todo las SDF, pero también de posiciones de, del gobierno. Ha habido 4 o 5 muertos de combatientes del gobierno sirio, los demás de las SDF, pero sobre todo los que han puesto los muertos en este caso han sido las estas denominadas fuerzas tribales, que provenían de zonas de Idlib o de otras zonas de bajo el amparo de Turquía, y que no demasiado sorprendentemente llevaban todas las características del Estado Islámico, pero hasta el punto de que algunos llevaban el parche del sí. Estado Islámico, y que en vídeos en los que se grabaron, esto también era un poco meme, porque se grabaron antes del ataque y después del ataque de ellos no quedaba nada. Pero antes del ataque se grabaron diciendo que iban a llegar hasta Al-Hol, es uh-huh. decir, al campamento, con lo cual descartábamos cualquier tipo de... Ahí no se puede hablar una vez más de enfrentamiento étnico, porque eran prácticamente gente que apoyaba al Estado Islámico. Es que te traslada 10 años atrás. Totalmente. O sea, no han cambiado la estética. Pero bueno, que da la medida de todo lo imbricado que está todo en el conflicto sirio. Bien es cierto que Turquía no se ha implicado, pero ha dejado hacer, porque a Turquía que ataquen a la autoadministración siempre le parece bien. ¿Qué ocurre? Que también Turquía ha cometido un error, porque mientras que las SDF reivindicaban que esos grupos que les atacaban bajo el nombre de fuerzas tribales no eran otra cosa que Hayat Tahrir al-Sham, es decir, el brazo de Al-Qaeda o digamos el sucesor del brazo de Al-Qaeda, un grupo salafista en Siria que tiene bajo su control buena parte de Idlib y buena parte de o una parte de Afrin, en Jindires uh-huh. tiene gente y tal, pues estos grupos que se adentraron pues por Manbij, por Teltamer para atacar a las SDF, se han asentado allí y de hecho están en disputa ya con las fuerzas que patrocina Turquía. Es decir, que es todo un desastre más, una vez más, desde cualquier punto de vista, ya sea militar o civil. Y la, digamos que la última resonancia de este conflicto, que se ha querido poner en clave étnica, pero que no lo era, tuvo lugar en Bulgaria, uh-huh. donde un grupo de traficantes de personas que antes eran miembros del Estado Islámico, anunciaron que estaban en la frontera y que persona kurda que pillaran la iban a degollar. Y de hecho algún civil kurdo lo han torturado, no lo han matado, pero lo han torturado. Entonces aquí está, pues eso, digamos todos los elementos del cóctel de la guerra de Siria, la cuestión étnica, la cuestión religiosa, todas las macropotencias que están metidas en Siria, y lo difícil que va a ser llegar a una resolución pacífica o consensuada de esta guerra que dura ya más de 10 años. No sé cómo lo ves tú, Merche, no sé si... Sí, yo no estoy totalmente de acuerdo. Y en el caso de Manbij pasa exactamente igual. La población mayoritariamente es árabe. Sí, sí, sí. Y la gobernanza es árabe. Sí. Y los mandos militares son árabes. Es decir, el utilizar el que es como un recurso muy muy fácil de la prepotencia kurda, la imposición kurda de su ideología, etcétera, no vale. O sea, porque sí que es verdad que en Manbij el tema del confederalismo democrático está mucho más sí, también porque la oposición siria tenía allí más presencia, digamos que de alguna manera la oposición siria se reengancha con el confederalismo después de perder contra el Estado. ¿Y cómo se articulan después? O sea, pues a nivel económico tienen otra, o sea, Siria está hecha polvo en cualquier parte, pero sí que es verdad que hay ciertas pequeñas diferencias en unos lugares. Sí, Manbij es un nodo comercial. Sí. O sea, no es Alepo ni es Damasco, pero digamos que parte del comercio que se mueve en Siria, teniendo en cuenta que en muchas partes está sufre cierto bloqueo, pues Manbij es uno de esos nodos. Uh-huh. Y eso, bueno, pues veremos cómo evoluciona todo. Desde luego, agosto, septiembre ha sido terrorífico. Tremendo. Uh-huh. Y esperemos que los siguientes pues sean algo más halagüeños. Bueno, igual no sé si es el momento ahora de decirlo, pero yo creo que han sido que es un dron turco, sí, que se ha cargado a tres dirigentes de la IPJ antes de ayer. Sí, exactamente. Mm. O sea, hace pocos días. Sí. En el enésimo ataque del gobierno turco contra uh-huh. la SDF, pues sí. Mente. Unido a Singal también, que se han cargado con otro dron a tres combatientes. Sí, sí. Pero en Manbij también, y además eran tres mujeres claves, o sea, sobre todo una de ellas. Sí, lo que viene a ser un atentado de básico terrorismo de Estado. Eso es. Bueno, y tras explayarnos, aunque seguramente nunca lo suficiente, porque es un tema muy complicado y que la verdad que para explicarlo bien pues haría falta seguramente gente más formada y algo más de un formato más didáctico, pero bueno, después de explayarnos sobre Deir ez-Zor sí que conviene reparar en otros lugares. Quizás luego, si nos da tiempo, hablaremos de otros lugares de Siria, pero desde luego otros lugares de Kurdistán, y en este caso hablamos de Rojhelat, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a hablar de Rojhelat y de Irán, ¿no? Porque, bueno, pues el día 16 se ha hecho, 16 de septiembre, ha hecho un año del asesinato bajo torturas de Jina Amini, ¿no? Como recordaremos todas, fue la compañera kurda que llevaba, según el criterio de la policía moral de la República Islámica de Irán, llevaba mal puesto el velo, la detienen, estaban de visita en Teherán, la detienen y a las pocas horas aparece muerta. Uh-huh. Eso fue un detonante de, como bien recordaremos todas, de movilizaciones y de un cuestionamiento ya no simplemente del velo, que ya de por sí tiene su componente ideológico, ¿no? Del velo obligado, la obligación del yihad, sino que, bueno, pues ha sido un año muy confrontativo de porque se pasó del Jinna Sadi, que es una consigna del Movimiento de Liberación de Mujeres Kurdo, se pasó a cuestionar pues la República Islámica, la política misógena, la política capitalista, la política represora, etcétera, etcétera. Entonces hemos estado, bueno, se calcula que ha habido en este año más de 500 personas muertas, uh-huh. Miles y miles de movilizaciones en todo Irán, Y bueno, pues ayer, día 16, se hizo, fue el aniversario y hubo movilizaciones en todo Irán. Sí que es verdad que es, como pasa siempre, hay que destacar las movilizaciones fundamentalmente en los territorios donde más articulados están los movimientos, donde más organizados están, ¿no? Y sobre todo donde más miedo le da al, en este caso, a los gobernantes de la República Islámica de Irán, como puede ser Baluchistán o como puede ser Rosalat, ¿no? Ya unas semanas antes Irán estaba totalmente tomada, o sea, miles y miles de militares en las calles, pero no obstante mujeres y hombres, pero liderado fundamentalmente por las mujeres, han vuelto a salir a las calles con el Jinjan Asadi y con la reivindicación, bueno, de cambio de gobierno, cambio de sistema, ¿no? Porque efectivamente hubo la oportunidad, sobre todo por la organización que los diferentes pueblos que conforman Irán, la articulación que tienen y el discurso, no simplemente de hacer una crítica con el tema de la obligatoriedad o no del velo, sino la misoginia, las leyes machistas y patriarcales que tienen en Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido movilizaciones no simplemente en Irán, en Rosalat, Baluchistán, en Siria, en Rosava, bueno, y en Europa, ¿no? Entonces, porque sí que es verdad que siguen las movilizaciones, pero ha sido de tal nivel la represión, han sido tantas las muertes, porque claro, hablar en un año de más de 500 personas muertas es mucho decir. Hablar de centenares de jóvenes, fundamentalmente, detenidos y en la cárcel es mucho decir. Y luego también recordar que antes del verano hubo en universidades y en institutos intento de envenenamiento a niñas. Sí, bueno, y a chicas. Sí, muchos episodios de envenenamiento que no ha quedado claro qué es lo que ha ocurrido, aunque la población señala al gobierno. Eso es, sospecha, porque no es tan fácil el meterte en los comedores de la universidad y de los institutos, y casualidad eran los femeninos, uh-huh. Porque hay segregación de género en las instituciones de, bueno, académicas, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso creó pues mucho conflicto. Bueno, hubo mucha movilización, por un lado daba la sensación como que iba a caer el régimen islámico y no pasó, no pasó porque los intereses políticos eran muy diferentes de los diferentes pueblos que conforman la República Islámica de Irán, y porque la oposición pues más oficialista, más monárquica, o sea, pues eso no conducía absolutamente. Y bueno, y fundamentalmente por el tema de la represión. Y con respecto a la reivindicación, que es de donde surgió toda esta historia, pues podía dar la sensación de que se iban a relajar, o nos estaba dando la sensación como que se estaba empezando a relajar el que las mujeres, bueno, pues sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? Estaba en una postura y sigue en una postura muy confrontativa con respecto al tema del velo, y daba la sensación como que el régimen iba a aflojar. Pues no es que no haya aflojado, sino que ha vuelto a reforzar la policía moral, y por otro lado también se está reforzando la contestación y la respuesta por parte de las mujeres, y no simplemente de las mujeres, sino de diferentes movimientos sociales y partidos de izquierda que pueda haber en Irán. Y bueno, pues así hemos pasado el 16 de septiembre denunciando lo que pasó hace un año y las consecuencias que ha habido durante todo este año. Con no sabemos si esto va a suponer, porque ha habido entre ayer y hoy había más de 700 personas detenidas, eran las noticias que se dice pronto, sí. Y que en ningún país las cárceles son, en fin, balnearios, ¿no? Pero en Irán se las traen. Aparte de recordar que en Irán existe la pena de muerte. Y que te clasifiquen y que te pongan en una organización llamada terrorista les cuesta un cuarto de hora. Y que te ahorquen, pues 20 minutos. O sea, es decir, que la cosa está... de esperanza en cuanto a la confrontación, en cuanto a que el movimiento sigue ahí fuerte, pero bueno, sí que es verdad que, como dicen las compañeras, aunque no sea más que por las que perdimos, ¿no? Por las compañeras y compañeros que durante todo este año han estado poniendo ahí pues su vida en riesgo, que efectivamente las han matado, pues merece la pena el continuar luchando por esto. Mora singe la tana, dele gul ya merdana, dele gul ya merdana, hey hey. Fum fum ket ya meydana, fum fum ket ya meydana. Y por seguir con la cuestión de Irán y Rojelat, bueno, comentabas, Merche, pues eso, que sí que el gobierno o el régimen teocrático iraní, pues parece que hubo algunos momentos en los que se tambaleó, pero está claro que ha vuelto incluso con más autoritarismo, y parte de ese autoritarismo se ha reflejado en sus relaciones con Irak, incluso sus relaciones diplomáticas y políticas con Irak, en el sentido de que ha habido un ultimátum por parte de Teherán a Bagdad, en el sentido de que tiene que remover o desplazar a todos los grupos de oposición, muchos de ellos, aunque no participan en la lucha armada, armados, que estaban en la zona del Kurdistán, la región autónoma del Kurdistán iraquí, pues les ha planteado un ultimátum, que tenían que abandonar sus bases en el este de Basur, del Kurdistán iraquí. Y bueno, pues esta semana hemos visto cómo la mayoría de los grupos de oposición, desde Komala, PAK, PDKI, han abandonado pues esas posiciones, se han desplazado 100 kilómetros más hacia el interior de Kurdistán iraquí, y ahora nos enfrentamos de nuevo a otro escenario incierto, porque parece ser que el PJAK, que es precisamente el grupo que sí es activo, no muy activo, pero sí que es activo en la resistencia armada contra el régimen iraní, no es muy activo porque siempre han evitado una escalada militar en la oposición, visto lo que ocurrió en Siria, que es decir, que no se repita lo que ocurrió en Siria, que una escalada militar conlleve la intervención de potencias extranjeras, pero sí que es un grupo armado que en ocasiones se producen choques, y que es un grupo unido ideológicamente y orgánicamente también al PKK. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que el PJAK ha rechazado el abandonar sus, digamos, acuartelamientos o zonas donde están activos. Primero, porque nunca han funcionado como los otros grupos de oposición, sino que han estado en las montañas y en las zonas fronterizas. Y segundo, parece ser que el PJAK se está desplazando precisamente a zonas donde oposiciones que han sido abandonadas por los grupos de oposición. Al mismo tiempo, sí, al mismo tiempo que el Estado iraquí está enviando fuerzas, y sabemos que también el KDP colabora con Turquía, y tampoco eso seguramente lo va a permitir. Entonces, en estos momentos, de nuevo, una vez más, estamos casi a punto de abrir otro... Sí, estamos cerca de que... También hablabas que con estas protestas se han visto largos convoys militares por Rojelat, que no se sabe si tienen como objetivo pues llevar a cabo ese ultimátum o simplemente están por cuestiones represivas, pero bueno, desde luego el panorama que se abre no es muy alentador. Sí, no, y unido que hace como 3 semanas o así hubo unos incendios tremendos, tremendos, que eso no le solemos hacer mucho caso, pero no es por falta de voluntad política, el tema ecológico en toda esa zona, ¿no? Tanto en Basur como en Rojelat, el esquilmar todo, o sea, tanto a nivel de quemar los bosques como el cortar todos los árboles, que eso lo que va a suponer va a ser hacer carreteras, evitar bueno, pues que haya concentración de guerrilleros y guerrilleras por allí, sí, por y sobre todo cosas. sí, y pero eso está teniendo un costo ecológico muy muy fuerte. Sí, sí, de hecho han fallecido personas. Como el Estado iraní no se hace cargo de la extinción de esos incendios, pues lo llevan a cabo personas voluntarias. Sí, sí, y asociaciones ecologistas, que por ejemplo los Rojelat son muy fuertes. Y sí, en este verano ha habido fallecimiento de activistas en esas tareas. Así que bueno, también en Rojelat, aunque siempre es más soterrado por todas las cuestiones que le rodean, por estar dentro de Irán, que es quizás una zona más opaca que otras, pero bueno, también suenan tambores de guerra en estos momentos, y habrá que ver en qué se materializa esto. Bueno, pues después de este quizás un poco farragoso repaso sobre lo que ha supuesto agosto-septiembre en la realidad kurda, nos despedimos. Como siempre, nos despedimos con nuestros deseos de llegar algún día a hacer algún programa sobre música kurda. Por cierto, que ha fallecido un músico kurdo bastante importante en Suecia, en su exilio. Y bueno, pues lamentablemente nos tenemos que centrar en hechos bastante violentos en general. En los acontecimientos, es lo que pasa. Sí. Y nada, esperamos volver en octubre, pues esperemos que, como siempre, con mejores noticias, pero bueno, la realidad es terca. Así que, bueno, muchas gracias. A ti. Y hasta la próxima. Her dem hevatim. mez navim ser cüdi Dengim ser zagros rengim ser gebar Giril amez Ez dil feratım ma havalatım Herdem hevatım Giril amez navim ser cüdi Dengim ser zagros rengim ser gebar Ketim dile daykan uhatın ser çolu çiyan Di gevere da bum ikbal Di solohan da bum helilu turan Di dersime da bum semav zilan Di koşkriye da hatim kuştin gelnek caran Di roboskiye da laşimin parça parça kırın bombe varanın sermin Jiber ku kurdumez dayı gerilamez Dayı Dayı vaz hatım gerilemez. Ez dil feratım, ma havalatım, her dem hevatım gerilemez. Ez agrupetim, bilhemlu helatım, dayı vaz hatım gerilemez. Ez dil feratım, ah havalatım, her dem hevatım Gerilemez ez agrupetim, bilhemlu helatım, dayı ve ezhatım